Hemos convocado a la senadora Sandra Lasso, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, y le damos la bienvenida y los muy buenos días. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenos días, como siempre es un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Y efectivamente, como tú decías, creo que estamos asistiendo a un cierre de año muy intenso desde el punto de vista, más que parlamentario, desde el punto de vista político, claro, ¿no? Con una serie de acusaciones por parte de varias autoridades del gobierno en diferentes temas, ¿no? Algunos que tienen que ver estrictamente con el ámbito parlamentario. Tú decías la decisión judicial que conocimos en el día de ayer del fallo de la justicia a favor de los legisladores parlamentarios que realizábamos en principio un pedido de informes que no se responde, una solicitud de acceso a la información pública que tiene que ver con este caso Marcet, que parece estar olvidado en ámbito del gobierno, ¿verdad? Que no ha tomado la dimensión que realmente tiene y que tomó, no solamente a nivel nacional, por lo que significa un caso y un escándalo de estos, sino también a nivel internacional, ¿no? No nos olvidemos. Sí, si me permitís. Bueno, finalmente. Si me permitís el término, Sandra, a ver si coincides. Es un tema que se ha blindado, como les gusta ahora comentar sobre los medios de comunicación. Los masivos, esas empresas. No nosotros. Pero yo creo que, que a esta altura no hay blindaje que resista. Ajá, no hay blindaje que resista. Fíjate que la justicia obliga de alguna manera a que se entregue toda la información que tiene que ver, que fue la solicitada, ¿verdad? Claro. Con el testimonio de expediente completo, con cualquier actuación administrativa relativa a la gestión del pasaporte de Sebastián Marcet, con el testimonio de las comunicaciones intercambiadas por cualquier vía entre los profesionales del servicio exterior, acreditados en Qatar, en Paraguay, Cancillería, referidas a la tramitación del pasaporte. O sea, todo lo que no respondieron las autoridades cuando fueron citadas al Parlamento, claro. Porque recordemos que nosotros, a ver, es tan grande el aluvión de irregularidades que aparecen día tras día, que también hemos sido muy cuidadosos de no cobrar al grito, ¿verdad? Exacto. Adelante determinados pasos. Lo digo por este y por otros casos que están sobre la mesa. De tomarnos con calma el análisis de estos casos y, bueno, y llevar adelante el paso de citar a las autoridades, el paso de, en este caso, ya sea pedido de informe o solicitudes de acceso a la información pública. Y lo que pasa es que en el momento en que se cita a las autoridades, o sea, a nadie le llama la atención que haya habido, por ejemplo, diálogos permanentes previos al otorgamiento de este pasaporte entre los subsecretarios de Interior y Relaciones Exteriores, donde admiten que sí hubo diálogo, por ejemplo, con el abogado de esta persona, y admiten que se consultó acerca de la maleta que traslada estos pasaportes, de que se haya otorgado de alguna manera en forma expresa. Creo que esto es lo que está detrás, y seguramente va a surgir la verdad detrás de esta información que hemos solicitado. Claro. Pero no es lo único, tú lo decías, no es lo único, porque hoy nos enteramos que sobre aquella filtración desde la que del presidente hacia abajo, varios ministros, el ministro García, el ministro Heber, el propio Garcés, han acusado al partido mayoritario de este país, que es el Frente Amplio, porque hay gente que se olvida de la circunstancial unión de varios partidos que ganan por escaso margen una elección contra un partido que, si vamos pelo a pelo, es el partido mayoritario de este país. Sin duda, sin duda. Y aquí hubo una grave acusación, nada más y nada menos que al Parlamento del Frente Amplio. Y hoy, a partir de varias noticias que están surgiendo, nos enteramos de que esto no es así. Y tú mencionabas otra cosa. Mencionabas esa infamia que para tapar las bochornosas actuaciones de un ministro que debió renunciar para ampararse en los fueros de su banca, se volcó sobre gente que durante muchos años, gente que se retiró aplaudida por los funcionarios. Los funcionarios son la memoria institucional de una, en este caso, de un ministerio, de una institución. No pertenecen a ningún partido. Exacto. Se retiraron aplaudidos por los funcionarios del recinto del Ministerio de Turismo. Me refiero a nuestra compañera Lilian Quechichiana, a su equipo, al compañero Benjamín Liberó, donde se tira esta mentira, porque fue una infamia, fue una mentira. El juez termina archivando, el juez, el fiscal, termina archivando por falta de pruebas, pero ese daño moral que provoca una acusación sin sentido, que no tiene basamento, ¿quién lo repara? Seguramente lo repara la ética y la transparencia que llevaron adelante nuestros compañeros, poniendo a nuestro país en el ámbito internacional, volviendo a las interconexiones con el mundo, llegando a un número importantísimo de turistas en nuestro país. Yo creo que eso no lo pueden tapar con nada. Hoy han tirado abajo hasta el concepto de turismo social con el que se vino trabajando durante muchos años para que la gente más pobre de este país, para que la gente más humilde cumpliera y tuviera satisfecho el derecho al turismo, porque es un derecho humano. Claro. Sin Entonces, duda. Caen por sí solas. Es muy importante esto que estás mencionando, porque es bueno, una perla más que se une a este hilván, a este collar que quieren, con el que quieren de alguna manera amordazar a toda posibilidad de concretar transparencia. Esa palabrita que se llenaron la boca y que fue promesa de campaña durante bastante tiempo, y que los miembros de la coalición de gobierno, bueno, no hacen honor a ninguna de esas promesas. Primero, que las incumplen. Y segundo, que además el tema de transparencia, bueno, cuando la repartieron faltaron con aviso, porque bien decías tú que se intenta ocultar, desviar la atención sobre temas que son, bueno, realmente más que bochornosos, más que oscuros, y que son la punta de iceberg de corrupción que están en los cuales estamos inmersos y que queremos de alguna manera bueno, con bisturí quitarlos, y que bueno, se quiere gastar, hacer gastar tiempo, esfuerzo, voluntades en por ejemplo tapar esa situación. Ahora se sucede otra denuncia. Hoy consignábamos la noticia de por parte del Ministerio de Desarrollo Social contra la organización de las Ollas Populares y Solidarias, la coordinadora de Ollas Populares y Solidarias, que más allá de que tengan o no la posibilidad de demostrar alguna irregularidad, el tema pasa porque muchos compatriotas, cientos, miles de compatriotas, están todos los días sufriendo la falta de un plato de comida digno. Mira, el tema de fondo es la inseguridad. Claro. La inseguridad alimentaria que estamos viviendo en este momento, que están viviendo un montón de ciudadanos. Sí, sí. Sin duda. El otro día, en una actividad sectorial, hablábamos de de varios temas, ¿no? Pero entre ellos se hablaba de que hay gurises que están siendo a la escuela mal puchereados. Sí, claro. ¿Sabés cuál fue el resultado? Sobre todo en redes, a las que yo realmente las utilizo, pero sé que no son el universo de personas. Sé que el mundo pasa por otro lado, no exacto, pasa por abajo. Bien. Por supuesto que las respuestas fueron insultos. Bueno, meterse hasta con mi cuerpo, porque parece que hay un problema si estás gordo, si estás flaco. Digo, hay como si fuera trascendental ese tema. Esa superficialidad de que el mundo pasa por ser Barbie, rubio, alto y ojos claros. Además, no pasa por el hambre que está pasando la gente, porque yo los invito a estas señoras delgadas, rubias, altas, de ojos claros y muy bien vestidas, que se preocupan de si yo estoy gorda o estoy flaca, que vayan y visiten asentamientos donde las filas en las ollas populares son realmente extensas, donde una organización que nada tiene que ver con el Frente Amplio, como la organización Techo, alerta, entre otras cosas, el informe de Techo alerta sobre la emergencia alimentaria en los asentamientos. Claro. Entonces, como tú decías, más allá de que pueda existir, y obviamente que no vamos a dudar en condenar si existe una irregularidad, pero no puede hablarse así, porque ¿sabes qué pasa? La lupa siempre termina puesta en los pobres. Exactamente, ahí está. La lupa se les escapa cuando algunos señores cometen tamaños disparates, como lo que sucedió en cuarto piso de Torre Ejecutiva. Ahí la lupa no está puesta nunca. Claro. La lupa siempre cae sobre los más pobres. Yo no tengo miedo de decirlo, cae sobre los más pobres. Porque estas señoras de nariz respingada y estos señores son capaces de ver la vía en su ojo, ¿verdad? Entonces, no me extraña. Lo que sí me extraña es que no tengan el pudor de salir como salen en cadena y al unísono a condenar al Frente Amplio. Claro. En forma permanente, sin pruebas, por el solo hecho de enchastrar la cancha. Es tremendo esto que estamos comentando en cuanto a que no es un tema que estén dispuestos muchos uruguayos a debatir, a estar en la mesa como derecho fundamental que debemos cuidar. Porque exactamente, el tema fundamental aquí es que la pobreza está siendo cuestionada, además del castigo por sufrir siendo pobre, se le agrega la violencia de estigmatizar y de forma cruel a miles de compatriotas que han venido cayendo justamente en la pobreza. Y acá, vuelta otra vez sobre el tema económico, en donde el Estado los ha abandonado, el Estado se ha ausentado totalmente y no permite paliar de alguna manera esta situación para que lo mínimo que necesita un ser humano: vivienda digna, comida, salud, derecho a la salud. Hace días, ya te diría, capaz que hasta me animaría a decir casi un mes, que no se habla de la falta de medicamentos que tiene ACES, por ejemplo, cuando dicen que no hay escasez, que hay stock, pero siguen yendo compatriotas a buscar los medicamentos y no los encuentran. ¿Por qué? porque es otra de las falencias en donde el se ha retirado el Estado. Y bueno, es una situación en la que nos debe ocupar, preocupar sí, pero también nos debe ocupar. Mira, sí, con respecto a este tema, nosotros lo denunciamos en su momento en la rendición de cuentas, que había un 37% de recorte en ACE con respecto a los medicamentos. Pero luego de que la justicia también fallara a favor de una solicitud de acceso a la información pública que hiciéramos, hiciéramos junto con Federico Preve. Claro. Hoy tenemos los datos que están permanentemente siendo analizados. Te quiero decir que no es sencillo analizar una documentación tan minuciosa como la que se solicitó. Claro. Pero hoy tenemos los datos concretos del recorte que hubo. Y no estoy hablando de medicamentos de alto costo. Estoy hablando de medicamentos que responden a patologías crónicas que tienen muchos ciudadanos, un porcentaje altísimo de ciudadanos y ciudadanas de este país. Pero además de eso, por si fuera poco, los datos empíricos que tenemos permanentemente el contacto con comisiones de usuarios que no están siendo escuchadas por ningún ámbito del Estado. Y de hecho, ayer la comisión de usuarios de TUI me llamaban para hablar sobre el faltante y para comunicarse directamente con el directorio de ACE, porque no están teniendo la posibilidad de ser escuchados, permanentemente hablando de faltante de medicamentos, reitero, medicamentos que se recomienda se vayan a comprar a la farmacia. Es tremendo, tremendo, ahí está, estamos hablando de medicamentos, ahí está. Y yo diría que lo que esto tiene que ver, sí, con el Estado, con lo que tú decías, de esa ausencia del Estado, al igual que con el tema de satisfacer una necesidad básica como es la de alimentación o la de vivienda, por ejemplo. Claro, sí, sí. Pero en este caso hablamos de los medicamentos, que en parte de nuestro sistema político no me llama la atención. Porque lo dicen públicamente, ¿no? Que están, su liberalismo lo lleva a que el Estado no debe ser el protector. Ahora, en quienes se dicen fascistas, por ejemplo, José Basilio Ordóñez propugnaba un país de clases medias en el que los ricos fueran menos ricos para que los pobres fueran menos pobres. Exacto. Y consideraba que ese ideal solo podía lograrse por medio de la acción de un Estado intervencionista y redistribuidor. Exacto. Realmente no salimos del asombro. Sí, sí, parece que no hubieran asistido a esa clase de historia que, de revolución social que realizó Valle y que propugnaba y que dejó como legado. Porque las cosas buenas, ahí está, hay que compartirlas, hay que darlas a conocer, tal cual. Sandra, ¿te parece si para ir culminando comentamos el hecho de que el próximo lunes la mesa política del FA se realizará en Maldonado y si me confirmas si habrá un homenaje para Óscar de los Santos? Sí, yo creo que más que un homenaje es un reconocimiento a un compañero que ha dado tanto, que ha dado tanto por nuestra fuerza política. Yo creo que va a ser una instancia realmente muy muy emotiva en la que vamos a estar participando con el resto de los integrantes de la mesa política, trasladándonos en este caso a la mesa política de Maldonado. Estamos con mucha tarea, no solamente desde el punto de vista parlamentario, sino también desde el punto de vista político. También sabes que estamos recorriendo el país hablando sobre este proyecto que está comenzando a ser tratado, que es el proyecto de la reforma provisional del Uruguay. Y bueno, también allí están nuestros compañeros trabajando en la comisión, pero también desde el punto de vista político trabajando y recorriendo el país, hablando con fundamentalmente con los militantes de nuestra fuerza política, que va a tener que tomar una resolución en el próximo plenario, y que de alguna manera lo que hacemos es, poner sobre la mesa cuáles son los términos de esta de este cambio en el modelo de la reforma previsional y bueno, y tomar la decisión, pero también con estas otras perlas que tú colocabas sobre la mesa y que hacen a lo político y que hacen también al trabajo parlamentario. Por eso te decía que son momentos de cierre de año donde hay muchos balances sobre la mesa, pero sobre todo de perspectiva, de pensar en el futuro, de pensar en qué es posible volver a un modelo que sea mucho más redistributivo desde el punto de vista de la justicia social, pero también pensando en esas instancias con mucha cautela, con mucho análisis permanente, no, reitero, cobrando al grito. Claro. Mil temas para tirar arriba de la mesa. Sí. Un caso, Casa de Galicia, que no está cerrado, que sí, ha tenido claros puros de todos los colores y que todos los caminos conducen a ciertas personas que, bueno, de alguna manera se han beneficiado con esto, donde hay funcionarios que todavía no han resuelto su problema de fuente laboral y la están pasando muy mal, donde hay usuarios que se quejan de que no están siendo atendidos debidamente en la redistribución. Todo indica que aquella ley que votábamos, que venía con un solo artículo y que nosotros pensamos junto con los trabajadores organizados en preservar esa fuente de trabajo y preservar esa calidad de atención de los usuarios, todo indica que hemos sido realmente yo diría que engañados sí, sí, no solamente no están cumpliendo la ley en lo que refiere a la totalidad de los funcionarios preservando la fuente de trabajo, sino que también los usuarios y algunos beneficios que parece que se están yendo por el lado equivocado y no están siendo contemplados con ACE. Todo esto no podemos cobrarlo al grito. Exacto. Lo analizamos permanentemente para tomar desde el punto de vista parlamentario decisiones, pero también para condenar desde el lado político y estar al lado de los que la están pasando mal. Tal cual, queda clarísimo que hay muchísimos temas para continuar conversando, así que muchísimas gracias por el día de hoy a Sandra Lasso, senadora del Frente Amplio, ya que en próximos días estaremos intentando un nuevo contacto para seguir tratando estos temas que tanto nos importan. Muchísimas gracias, Sandra, y será hasta prontito. Soy yo la que agradezco y les mando un abrazo grande. Abrazo.